Este programa que pudiera parecerle poco algunos tiene el objetivo de que la mujer esté en capacidad económica de dar el primer paso en una pequeña empresita. Y sea lo que sea, tienen que verlo con la mentalidad de que son empresarias que están iniciando un negocio. Se trata de un apoyo. Esto significa que es un acto de solidaridad del gobierno con cada una de las jefas que el día de hoy reciben este apoyo.